Hola, mi nombre es Belén Cielo y aquí estoy, estamos en Liquiñe Alto, junto con el caballero, su nombre por favor. Yo me llamo José Acuña. Bueno, a esta hora precisamente son las 9 de la mañana, ya que nos fuimos informados de que pasó algo aquí. Por favor, ¿nos puede explicar qué pasó, por favor, señor José? Anoche, como a las 8 de la noche, sentí un ruido muy fuerte que venía del gallinero y salí de la casa a ver y me di cuenta que venía un aluvión. Ya, muy bien. Esto... ¿Esto qué pasó? O sea, ¿qué pasó cuando...? ¿Por qué cree usted que sucedió esto? Porque hace un tiempo unas personas cortaron unos árboles que estaban cerca del estero. Ya, ya entonces había muy pocos árboles para y empezó a caer mucha lluvia esos días cuando había antes del aluvión. Sí, había mucha lluvia. Ah, ya. Esto, ¿y usted dónde estaba esos días de esos días, ese mismo día que pasó? Yo estaba en la casa, estaba haciendo comida. Ah, muy bien. ¿Y usted a qué se dedica? Yo me dedico a tener animales y salir a trabajar. Ya, esto... Igual, ¿qué tipo de animales tenía o aves? Tenía patos, gallinas, gansos y chanchos. Ya, muy ya. ¿Y usted qué recomendación le daría a la gente para que no vuelvan a ocurrir estos aluviones o derrumbes? Que no corten árboles. Y que si los van a cortar, que planten mucho más. Ah, ya. Bueno, muchas gracias, señor Acuña. Señor José Acuña. Hasta luego.